Pues esta noche continúa la amplia programación de citas musicales propuesta en los jueves en Ocuri, una iniciativa que, como decíamos, se arrancaba a principios de julio y que se va a dar cita cada jueves en la venta de Ocuri. Un verano más, nuestra localidad, bueno, pues va a ser ese espacio para conocer distintas propuestas musicales, y en este caso, entre las actuaciones, nos llega la del grupo musical Tres en la Carretera, un grupo integrado pues por alumnos de la Escuela Municipal de Música, con los que nosotros vamos a conversar en el día de hoy. Sus componentes son Diego Gómez, que ya nos acompaña, muy buenos días. Hola, buenos días. Antonio López, muy buenos días. Buenos días. Y Ana Reina, buenos días. Hola. Bueno, pues los tres en la carretera, están hoy aquí con nosotros, los tres en la radio, para darnos a conocer ese proyecto musical en el que se han embarcado y al mismo tiempo, bueno, pues recoger ese encuentro, esa cita que va a tener lugar esta noche a través de los jueves de Ocuri en la venta, ¿no? ¿Por dónde comenzamos? Porque esta va a ser vuestra segunda actuación en los jueves en Ocuri. Y además no es la primera, durante todos estos dos años de trayectoria que tenéis como formación, como trío, había estado ya actuando en diferentes zonas, diferentes locales, en diferentes eventos además, ¿no? Han contado con vosotros para ofrecer esa música. Así que imagino que esta noche, pues tranquilito, ¿no? Porque ya sabía lo que os enfrentáis en principio. Sí, hombre, como siempre uno antes de subirse al escenario un poco de nervios tiene, ¿no? Normalmente... Pero, bueno, nosotros sabemos que tenemos plena confianza que la actuación va a salir bien, y después los primeros segundos son siempre críticos, pero cuando uno está encima del escenario, pues lo que vas a disfrutar, ¿no? Mayoritariamente, ya que el público disfrute también, ¿no?, con lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, pues los tres formáis Tres en la Carretera, vais a estar, como decíamos, esta noche en Ocuri, y se os conoce porque el año pasado estuvisteis también en Ocuri y porque habéis participado en los diferentes eventos que se desarrollan por parte de la Escuela Municipal de Música. Los tres alumnos actualmente de la Escuela Municipal de Música, en concreto los tres, coincidís en que sois alumnos de guitarra con Paco Sánchez, sí. Luego además también, bueno, alumno de canto, ¿no?, en el caso, sí, de Ana, perteneciente a los dos grupos vocales que hay, ¿no?, claro, en las dos formaciones vocales que hay en la escuela y demás. Pero habéis estado presente, por ejemplo, en el conjunto de iniciativas de conciertos que se llevaron a cabo con la música Los Barrios el pasado mes de junio, y la gente, bueno, pues yo creo que os conoce de sobra, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos. No sé si conocerán a Tres en la Carretera, el trío de Ana, Diego y yo, pero sí nos han visto seguramente tocar en audiciones en Música de los Barrios o diferentes eventos que ha hecho la Escuela de Música, como los concursos o eso. Por ejemplo, Antonio ganó en su día el concurso de jóvenes intérpretes, ¿no?, en una de las categorías, con la guitarra eléctrica. En el caso de Ana la pudimos escuchar en el especial que hicimos de los 10 años de coro de Voces Blancas recientemente aquí en Radio Brique, que también estaba allí presente. Y bueno, en el caso de Diego, has estado en la escuela y luego has regresado, porque tú eres el mayor de los tres, ¿no?, además con diferencia. Sí, soy, bueno... hay una diferencia relativamente amplia de edad entre nosotros. Ellos son más jóvenes que yo tengo, sí, ya, bueno, eso, estoy casi cerca de la treintena, prácticamente. Pero, bueno, yo estuve, me formé en la Escuela de Música, empecé muy joven además en guitarra, con unos 7 u 8 años prácticamente, y claro, me fui a estudiar después y he vuelto nuevamente pues a perfeccionar los conocimientos, ¿no?, que nunca está de más, otra vez al aula de guitarra, ¿no?, en este caso. El grupo se forma de manera un poco así como espontánea, ¿no? Yo creo que como surgen las buenas cosas en la vida, sí, de forma casual, ¿no? O sea, nos presentan a Antonio y a mí, ¿no? No, porque nos contratan para un concierto, entonces nosotros preparamos ese concierto y decidimos casi a última hora pues que nos gustaría incorporar una cantante. Entonces, como Ana y Antonio se conocían previamente, pues Antonio pues contacta con ella, ¿no?, y pues colaboramos en ese concierto los tres, y nos gusta lo que sale de ahí, entonces seguimos trabajando en ello. Somos tres personas con estilos muy diferentes musicales. Yo vengo del mundo del jazz, del blues, de la música negra, ¿no? A Antonio le gusta pues el rock, ¿no?, el heavy, el metal, y Ana pues tira más por el pop, el folk, el country. Entonces se trata siempre de mantener la idiosincrasia que tenemos cada uno de los tres, y que, bueno, el conjunto también pues que suene bien, ¿no? A la misma vez, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos incorporar a la misma vez también todos los conocimientos que vamos adquiriendo de la escuela de música, ¿no? De formación, y bueno, yo creo que la mezcla es interesante, ¿no? De todas maneras, tampoco son estilos tan diversos como para no poder aunarlos, ¿no? A la hora de crear un grupo y ofrecer una propuesta musical. Sí, son lenguajes que, como todo, tiene sus diferencias, pero yo creo que, claro, al final todo encuentra un punto en común, ¿no? Se trata de encontrar ese punto, ¿no? Que une toda la música en general, ¿no? Todos los lenguajes, ¿no? Estamos en ello. ¿Y cómo lo hacéis para organizar repertorio y para prepararos y plantearlo? Pues algo bastante complicado, porque como dice Diego, cada uno tiene sus gustos y sus preferencias y también su forma de trabajar. Cada uno venimos, claro, de una forma de escuchar música y trabajarla, sacarla. Pues cada uno intenta proponer los temas que quedarían bien para nuestra formación, porque claro, es un poco complicado. Somos dos o tres guitarras y una voz. Y además yo soy chica, entonces ellos a veces que las que le gustan canciones que tienen voces de hombre muy graves, muy bonitas, pero que a lo mejor a mí me cuestan trabajo o que no son tan fáciles de arreglar en dos guitarras. Y así vamos un poco, cada uno propone lo que se le ocurre y vamos probando hasta que suena. ¿Hacéis vuestros propios arreglos? Sí. Sí, normalmente solemos arreglar y además un trío es relativamente complicado porque siempre es música a lo mínimo, ¿no? Entonces los arreglos que uno puede esperar, pues la verdad es que siempre suponen un reto. En nuestro caso, como bien ha dicho Ana previamente, no tenemos batería ni tenemos tampoco bajo. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer los tres la sesión rítmica. Uno se encarga de ir haciendo los ritmos, otro hace el bajo, y vamos montando pues los arreglos en conjunto, ¿no? Y lo bueno también es que en los arreglos cada uno mete su toque. Por ejemplo, Ana cantando pone como que expresa lo que a ella le gusta del pop. Diego, sí, sus arreglos son más de jazz y yo hago ahí lo que puedo con el rock. Y es como un conjunto que interesante. Y a la hora de decidir entonces, por ejemplo, Ana hace una propuesta, ¿no? Que en cierto modo es la que puede tener más peso, podemos decir, ¿no? A la un hora poco, de proponer, sí, porque claro, ella es la voz, claro, es la que tiene después que materializarlo, ¿no? Con su voz. Ella hace una propuesta y vosotros sobre esa propuesta trabajáis o cómo. A ver, comentarme. Normalmente, yo la verdad es que considero que somos un grupo bastante democrático, en el sentido de que hacemos una lista de canciones que creemos que podríamos arreglar, que podrían sonar bien con el tipo de formación que nosotros tenemos, y después pues vamos probando, y sobre las pruebas pues ya vamos viendo los arreglos que podríamos incluir a las canciones. Siempre, hombre, pues a lo mejor en esa lista inicial, pues si eran 20 o 30 canciones, pues siempre descartamos algunas, porque al final una cosa es lo que uno piensa y otra cuestión diferente es lo que pasa en realidad, ¿no? Y muchas veces pues hay canciones que serían muy difíciles de arreglar en un trío, o que con la propuesta que nosotros llevamos, pues al final creemos que no sonarían del todo bien, ¿no? Entonces, ya te digo, somos bastante democráticos en ese sentido y solemos tomar decisiones. Cuesta trabajo, lleva su tiempo, pero yo creo que nos entendemos bastante bien en ese sentido también. ¿Y qué repertorio habéis preparado para esta noche en Okuri? Pues vamos a llevar una mezcla bastante interesante de temas de lo más variopinto, desde clásicos de jazz, bueno, porque obviamente yo vengo de ese mundo, como acabo de decir, hasta canciones más conocidas de pop, temas pues fácilmente reconocibles, algunos de los Beatles, por ejemplo. Habrá también alguna propuesta, ya te digo, son canciones en realidad de Michael Jackson, por ejemplo, pero siempre con nuestro toque personal, ¿no? Con nuestro propio estilo. O sea, algunas de las versiones habrá gente que cuando empieza a escucharla, pues no sé. Esto me suena de qué. Sí, pero hasta que no empiece igual la letra, no son capaces de reconocer la canción, ¿no? Pero también se trata un poco de eso, ¿no? Claro. De tener nuestro toque. Y también, pues, va a haber algunas composiciones propias, ¿no? Porque Antonio y yo componemos, entonces siempre, pues, nos gusta utilizar el grupo también como plataforma, claro, para incluir nuestras propias canciones, ¿no? Es lo suyo, además, ¿no? Bueno, pues, hablarnos de esa creación propia que tenéis, ¿no? Los dos, Antonio y Diego. Pues ahora, en este concierto, vamos a incluir una canción que escribió Diego. ¿Qué que él le explicará ahora cómo, como la he compuesto ahí. Pero en más ocasiones hemos tocado también temas míos, suyos, incluso instrumentales, sin voz ni nada, porque es complicado hacer una letra, a mí la verdad es que me cuesta. Pero Diego tiene más facilidad, ha hecho algún curso y le resulta fácil, y, bueno, fácil, que le salen bien, suena guay. Bueno, yo creo que sinceramente las letras es lo más complicado y es mucho más complejo porque para mí la música desde muy pequeño siempre ha estado en inglés, ¿no? Yo además, como he dicho, tengo formación, soy docente de inglés y entonces, pues claro, componer en español realmente me cuesta trabajo y es algo, por ejemplo, que Paco, mi profesor de la Escuela de Música, pues nos insiste mucho, nos incita siempre a que trabajemos en español porque los mensajes, por ejemplo, llegan mucho mejor al público y muchas veces, pues claro, cuesta trabajo entender lo que está pasando en una canción si uno no entiende la letra, ¿no? Yo particularmente hay veces que compongo canciones con letra y otras veces no, o sea, la letra a veces depende de la canción, no, de lo que me pida. A veces hay veces que la propia melodía ya me sugiere todo, ¿no? Entonces añadirle una letra muchas veces es como decirle al oyente lo que tiene que pensar, ¿no? Y a mí me gusta muchas veces, porque yo vengo del ámbito del jazz, de la improvisación, que el oyente se imagine qué es lo que yo quiero decir, ¿no? Que además sea sugerente, ¿no? O sea, que cuando uno escucha una melodía, pues tenga interpretaciones diferentes posibles, ¿no? Entonces, bueno, para mí la composición es algo muy personal y yo siempre digo que yo no hago nada del otro mundo, porque en realidad yo las composiciones como que se me vienen a la cabeza, ¿no? Es algo un poco difícil de describir, pero el proceso de composición para cada uno es diferente y en mi caso, pues, yo escucho melodías constantemente todo el tiempo, se me vienen acordes, básicamente, y yo simplemente los saco y los toco. No tiene mucho más en mi caso, ¿no? De todas maneras, vosotros, no sé, compones en español por lo que me estás contando, ¿no? Lo intento, compongo en español, en inglés, compongo temas sin melodía, ya te digo, siempre intentamos en el grupo que los arreglos los hacemos entre Antonio y yo, porque los dos componemos, entonces pues intentamos siempre arreglar los temas entre los dos, ¿no? Y lo que es la interpretación vocal en inglés, la gran mayoría, ¿no?, de temas, imagino. La mayoría sí, pero en este concierto hemos intentado incluir algunos temas en español, porque el público lo pedía y también nos apetecía en esta vez. Incluso hemos incluido algún tema con raíces de flamenco, que es algo muy nuevo para nuestra formación, claro, pero que lo probamos y gustó. También vamos a incluir un tema del compositor malagueño, el Canca, ¿no?, que yo creo que es bastante conocido. Entonces, estamos siempre eso, intentando pues incluir en nuestro repertorio temas conocidos en español, ¿no?, que sean también sugerentes, ¿no?, para el público y que nos gusten a nosotros, por supuesto. También, claro. Bueno, pues ese es el repertorio que vamos a poder escuchar nosotros esta noche a través de los jueves en Ocuri, porque aunque tenéis los tres formación musical básica, que es la que se imparte en la Escuela Municipal de Música, sí que, por lo que nos estáis contando, podemos hablar casi ya de un nivel profesional, ¿no?, a la hora de trabajar en composiciones, de hacer arreglos, de hacer nuestras propias melodías, de interpretarlas también. De aquí a, bueno, pues lo profesional no queda nada, ¿no?, no, prácticamente. Hombre, yo creo que sin ser falsamente modesto, todavía, no, por lo menos en mi caso, ¿no?, me queda mucho para considerarme profesional, ¿no? Pero es verdad que en cuanto que te pagan por algo que estás haciendo, ya te puedes considerar profesional, ¿no? Entonces, exacto, nosotros desde ese punto de vista, pues sí que de alguna manera somos profesionales, ¿no? Porque estamos ahora mismo pues recibiendo, bueno, no, nos recibimos algún tipo de compensación, ¿no?, por sí, lo que hacemos, pero de alguna forma, pues ya te digo, siendo consciente de que la música es un camino en el que uno nunca se acaba de preparar, ¿no? Entonces siempre tienes que estar formándote, siempre tienes que estar estudiando, y la verdad es que yo me considero un auténtico privilegiado de, aunque como tú has dicho, sea de forma básica, tener una escuela de música aquí en el pueblo, pues para mí, estoy seguro que para otros muchos músicos de la localidad, ha sido un auténtico privilegio, ¿no? O sea, de poder disfrutar de una formación de muy buena calidad, con muy buenos profesores, profesionales además, que bueno, comparten su enseñanza y bueno, apuestan también por las nuevas generaciones musicales, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa que yo también tengo que agradecerle, por ejemplo, a Antonio con este proyecto, ¿no? De los jueves en Okuri, porque la verdad es que apostar por la música en directo en estos tiempos, con todo el tema de, por ejemplo, el streaming, YouTube y este tipo de cuestiones, pues a veces es un poco arriesgado. Y a mí me parece una apuesta cultural muy interesante y es algo que nosotros como grupo también pues le tenemos que agradecer, ¿no? Que se apueste por la música en directo. Entonces, indudablemente es un riesgo, ¿no? Que se corre a nivel empresarial, vamos. Uh-huh. Es un riesgo, desde luego, el que corre y el que representa, pero claro, también Antonio es una de esas personas que apuestan por la cultura, que apuesta por bueno, pues todo ese mundo, ¿no? que se mueve dentro del ámbito artístico en nuestro municipio, y bueno, pues a través de Okuri pues también respalda en este caso el ámbito musical, ¿no? con esa iniciativa los jueves en Okuri. No, y ya te comento, a nivel cultural yo creo que en este municipio realmente se apuesta por los jóvenes músicos, y nosotros hemos tenido la suerte de colaborar con organizaciones culturales como, por ejemplo, Cineando, que nos han ayudado muchísimo también en lo que estamos haciendo. Incluso el propio ayuntamiento de la localidad también hemos colaborado con él en varias ocasiones. Entonces, como te digo, nos sentimos verdaderamente privilegiados porque siendo tres músicos jóvenes, ¿no? Que, bueno, pues no, nos gusta y nos agrada también que se nos ayude, ¿no? Se nos lance de alguna manera, ¿no? Y nosotros, ya te digo, nos sentimos muy acogidos en la localidad y muy muy queridos de alguna forma, ¿no? ¿Qué ha supuesto para vosotros la Escuela Municipal de Música a la hora de prolongar vuestra carrera musical, en realidad, ¿no? Porque en el caso de Diego no, porque ya tenía anteriormente, cuando se formó el grupo Tres en la Carretera, ya tenía su formación como docente, ¿no? Que nos decía. Pero en el caso de Ana y Antonio, vais a prolongar vuestra formación musical en el futuro. De hecho, ya con 18 años salís fuera de Ubrique a estudiar, y lo que vais a estudiar es música. Cada uno en un lugar diferente, pero lo que vais a estudiar es eso. Sí. La verdad es que sí, que en la Escuela de Música nos han enseñado lo básico, y además Ana y yo llevamos, aparte de los 4 años de grado elemental, hemos seguido con unos 4 años más en perfeccionamiento, mientras terminábamos bachillerato, los estudios, hasta que ya creo que nos hemos dado cuenta ambos de que la música es lo único que nos gusta de verdad y deberíamos dedicarle más tiempo y hasta llegar a ser profesionales, como hablamos anteriormente. Y que creo que eso es lo que vamos a intentar, y a ver si sale bien. Dedicaros a la música de manera profesional con una formación que os respalde, claro. Bueno, pues lo mismo que una carrera. Cualquier carrera tiene un grado superior, como una carrera universitaria, claro. En realidad, ¿no? Con la dificultad que supone el abrirse camino después claro. En el ámbito laboral, ¿no? Que es mucho más complejo, quizás. Pero yo creo que si hay ganas y intención y le dedicas tiempo y ganas, pues creo que seguro que sale algo. ¿Dónde os vais a estudiar y qué vais a estudiar? Uf, esa es muy buena pregunta, porque a día de hoy todavía no tenemos, al menos en mi caso no tengo las cosas claras, pero a mí me gustaría irme fuera de España a recibir una formación diferente de la que me pueden ofrecer aquí. No digo que sea que la educación que tenemos en España sea mala, al contrario, pero querría probar otro sistema educativo, y me gustaría también formarme en música, pero uniendo otra pasión mía, que son las ciencias. A mí me gusta mucho la física, me gusta la astrofísica, el universo es algo de que me mueve, que me cuestiona cada vez que estoy en el instituto o algo, me interesa mucho, y me gustaría irme fuera y poder trabajar en mis dos pasiones simultáneamente, y irme fuera me da esa oportunidad, cosa que aquí en España está más complicada. ¿Y dónde tienes esa posibilidad de unir ciencia y música de la mano? Pues ahora mismo estoy esperando a ver si se confirma mi plaza en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y en principio pues me gustaría irme allí, me ofrecen un grado de física y música, y estoy esperando a ver si me da la plaza. Que bueno, esto da un poco de pavor, yo no sé qué te han dicho tus padres. Pues mis padres que muy bien, ellos me animan mucho a que me vaya fuera, que haga lo que quiera, ellos fueron los primeros de que no hay problema por la estancia, los vuelos. Claro. Me animan mucho, me dicen que yo tengo que perseguir lo que me gusta en esa vida porque son 4 años de formación académica superior, pero después va a ser el trabajo que voy a tener toda mi vida y tengo que disfrutar haciéndolo. Pues mucha suerte que tienes, ¿eh? La verdad cuidado, que sí. Que te respaldan, que te apoyan y que además, bueno, pues están contigo, ¿no? Para que persigas tu, claro, tu futuro, que en definitiva es lo que vas a hacer, ¿no? Y en el caso de Antonio, pues casi que igual, ¿no? Nos marchamos fuera para estudiar música también. Claro, fuera de España no, pero fuera de Andalucía. Yo iba, desde que empecé el Instituto por Ciencias de la Salud, me gustaba la biología y la anatomía. Pero ya en este último par de años de bachillerato me he dado cuenta de que la música es lo único que me gusta, que me relajo tocando y no estudiando. Entonces digo, pues bueno, me dedicaré a esto. Y ya está. Oye, pero la música también hay que estudiar, ¿eh? Ya. Pero prefiero, no sé, me llama más estudiar música que cualquier otra cosa y me interesa más. En verano, por ejemplo, este verano estoy estudiando música y no me cuesta. Y no, biología, por ejemplo, no creo yo que tuviese muchas ganas de estudiar. Pero eso, que me prepararé para ir al conservatorio, aquí en Barcelona, y ya veo lo que sale, un grado superior, y a ver, voy a intentar. Y a ver, bueno, es una etapa difícil, ¿no? Sí. Cuando se cumplen los 18 años y uno dice, me voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, es complicado porque lo que decidamos puede condicionar nuestro futuro. Que nada es inamovible, ¿eh? Claro. Puedes estar estudiando 3, 4, 5 años, terminar incluso tu formación y decidir que quiere, que eso no te guste, que quieras otra cosa, que no pasa nada en esta vida, ¿eh? Pero es un paso importante también el que hay que dar, ¿no? En esa etapa, a los 18 años, es un cambio, ¿no? El que se produce. Esto Diego ya lo tiene superado, ¿no? Bueno, como yo dije desde el principio, yo creo que uno nunca termina de formarse del todo, siempre tiene que estar actualizándose, pero sí, yo ya terminé mis estudios hace ya, 6 años, hice un doble grado de Humanidades y Traducción e Interpretación, y bueno, pues me he estado dedicando profesionalmente mayoritariamente a la enseñanza de idiomas desde entonces, desde español hasta inglés o, bueno, otros idiomas. En este caso. Y bueno, yo creo sinceramente que Ana y Antonio tienen suerte en ambos casos, porque sobre todo aquí en el caso de España, cuando yo, por ejemplo, tomé la decisión de estudiar la carrera, a mí también siempre me ha llamado mucho la atención la música, y es un poco, de alguna forma, una asignatura pendiente que estoy trabajando en ello, ¿no? Pero me gustaría tener estudios superiores de música en algún momento. Pero era enormemente difícil entonces hacer algo que no fuera dentro del ámbito del conservatorio de música clásica, sobre todo. Yo creo que se ha evolucionado mucho en la música en España en cuanto a los estudios, y se sigue evolucionando en incluir otros tipos de música que no sean solamente la música clásica en los conservatorios. Porque es algo que de lo que muchos músicos se han quejado, que la formación que se da no es una formación actualizada, ¿no? Los tiempos que corren hoy en día, ¿no? Se está empezando a incluir jazz, por ejemplo, en muchos conservatorios, empieza a haber asignaturas de rock también, y yo creo que son pasos importantes dentro del ámbito musical. Y por eso yo quiero ir a estudiar a Barcelona o a San Sebastián, porque son los dos conservatorios de España en lo que más inculca esto, más inculcada esa disciplina, esa formación, la, ¿no?, disciplina del jazz y claro, de la música moderna. Claro. Bueno, pues eso es el futuro, que es lo que os depara, ¿no? Dedicar profesionalmente al mundo de la música y formaros para ello, que es lo fundamental. Eso sí lo tenéis bastante claro, ¿no? Para dedicaros a la música primero hay que formarse. Claro, sí. Eso creo que es algo que os han inculcado de la escuela de música, ¿no? Bastante. Un momento, si tú quieres dedicarte a la música está bien, pero aprende primero, estudia. Claro. Sácate tu formación y ya, bueno, pues eso te respalda, ¿no? Para poder dedicarte a esto. Y de momento, pues traje la carretera, que así estáis un poco, ¿no? Digo. Traje la carretera, por cierto, el nombre no os lo he preguntado. No sé si porque vivís en Benocado y en Ubrique y estáis, claro, en la carretera. Algo así, Benocado, el nombre. Así, ¿no? Sí, la verdad es que el nombre nos costó decidirlo un poco. No teníamos algunas ideas, pero ese fue el que nos pareció que era más ocurrente, ¿no? Y efectivamente, como tú has dicho, ¿no? Como estamos constantemente en la carretera los tres, pues nos parecía un nombre, bueno, atractivo, ¿no? Uh-huh. Suena bien, además. ¿Dónde ensayáis? Suena bastante bien, ¿eh? ¿Dónde ensayáis? Ya. Depende de concierto y de los medios, porque algunas veces en casa de la cantante de Ana tenemos, por ejemplo, su micro, un altavoz, pero tenemos que ensayar en acústico. Claro. Y ya en Benaucas podemos incluir las guitarras eléctricas con amplificación y sí, depende de... En general nos tienen que padecer nuestras familias en los ensayos. Sí, aunque yo creo que lo llevan bien, ¿no? Lo sufren con complacencia, ¿no? De alguna forma, pero sí. Se involucran bastante, además, ¿no? En los ensayos. Son muy útiles, nos dan una opinión muy honesta, ¿no? Que a veces uno, pues, le hace falta, ¿no? También que te diga, oye, eso no suena bien, ¿no? Sinceramente, eso nos viene bien, ¿no? Trabájate esto un poquito más o ve cambie, quítalo directamente. Eso, le hace falta a uno a veces ese participa toque, ¿no? Mucho. Muy participativo. Sí. Oye, noto cierta ironía a la hora de hablar de... No, realmente no la tiene ninguna. O sea, quiero decir, yo agradezco mucho porque muchas veces, algunas veces no, uno no es consciente de lo que hace, ¿no? Realmente, ¿no? Y nuestra familia son exigentes con nosotros de alguna forma, pero porque también nos tienen muchísimo cariño y nos aprecian, ¿no? Entonces... eso que te dicen ellos que nadie más te diría, ¿no? Realmente. Claro, además, el ojo ajeno es el que mejor podría detectar nuestros fallos, ya que nosotros estamos ahí metidos en la música tocando. Y a lo mejor yo me escucho a mí y digo, se escucha a él, pero el conjunto no cuadra. Y eso es lo que nos aportan la familia. De momento habéis actuado en espacios un poco más íntimo, ¿no? En pequeños conciertos, la música en los barrios, en conciertos como cuando llamaban los de Cineando, en lugares como en Okuri, ¿no? Con los jueves, que son escenarios, espacios un poquito así más íntimos, más acogedores, de público más reducido. ¿Os veis vosotros enfrentándoos a un concierto un poco ya más peso? Bueno, tuvimos la oportunidad hace un año, si no recuerdo mal, como alumnos de la Escuela de Música, de hacer de telonero de un grupo de swing que vino en un escenario relativamente grande, ¿no? Con un bastante público, además. La verdad es que fue toda una experiencia, sinceramente, ¿no? Yo creo que es completamente diferente, ¿no? Y que con nuestro tipo de formación, quizá lo que acompaña es eso, esos espacios íntimos, ¿no? Esa conexión más directa con el público, ¿no? Eso es lo que yo creo que... Pero fue una experiencia grata, sinceramente. Lo que pasa es que con la formación que nosotros tenemos, yo sinceramente, por lo menos desde mi punto de vista personal, no me acabo de ver en un escenario con 5.000 o 10.000 personas. No, yo me refería tampoco a esa cantidad. Sí. Que me refería, bueno, pues a conciertos quizás no de locales cerrados así, de espacios reducidos, sino de algo un poco más amplio, ¿no? Espacios más abiertos y demás. De esta manera, os queda, por ejemplo, grabar, ¿no? Claro. Grabar algo. ¿Sí? Nos gustaría grabar algo antes de ir a estudiar, o mientras estamos estudiando, tener por lo menos un sitio donde grabar. Podríamos buscar, eso es algo que tenemos pendiente, buscar un equipo de grabación o algo que nos diese la oportunidad de eso, después de guardar nuestra música. Claro. Pero todavía no tenemos medios. Y promoverla de alguna manera. ¿No os habéis planteado eso? De promoverla de alguna manera a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de... Hay muchísimas fórmulas en la actualidad, ¿no? Para daros a conocer y demás. ¿No habéis explotado vosotros esa vía? No, no os interesa quizás tampoco, ¿no? Yo creo que la idea en nuestro caso como grupo, ¿no? Hablamos de tener una maqueta y de promover nuestra música. Siempre ha estado ahí, pero es un paso que al que sinceramente yo por lo menos siempre requiere pensárselo, ¿no? Bastante, además, ¿no? Porque yo por lo menos a nivel personal ya soy muy crítico con mi propia música, ¿no? Con mis propias composiciones, y de hecho creo que no hay peor crítico que uno mismo, ¿no? A fin de cuentas, cuando uno hace algo, ¿no? Pues siempre tiende a ser mucho más exigente con eso que hace algunas veces que los demás, ¿no? Pero es quizás por eso que a mí me da, ya te digo, a nivel personal un poco de respeto, ¿no? El subir mi música, el compartir mi música, ¿no? El enfrentarse a la crítica, ¿no? Del público de manera amplia, ¿no? De alguna forma. Pero yo creo que como formación los tres siempre hemos tenido la idea de grabar algo y de publicarlo, ¿no? La idea es hasta ahí, es algo en lo que estamos trabajando y pensando continuamente, ¿no? En cómo lo vamos a hacer, ¿no? Llegará algún momento en el que antes o después, pues yo creo que lo haremos, ¿no? sería también un poco asumir un compromiso mayor, ¿no? Un reto mayor. De ahí la importancia, ¿no? Pues como fraguar el proyecto que estáis ahora mismo realizando con Traje la Carretera. Bueno, pues esta noche Traje la Carretera van a estar en Ocuri, con los jueves en Ocuri. Repiten por segundo año consecutivo, vamos a poder escuchar su música, un concierto variado, ¿no? De temas diversos, de jazz, de pop, versiones de los Beatles, incluso con algunos temas con tintes flamencos también, ¿no? Nos comentaba Ana, un poco de todo. Ecléctico, para todos los gustos. Efectivamente. Sí, para todos los gustos, para que puedan disfrutar sobre todo de la música, ¿no? Claro. Es el objetivo, que puedan disfrutar de la música y que puedan conocer pues cómo tocan esa música estos tres jóvenes que forman Tres en la Carretera. Pues poco más, invitamos a los oyentes que nos estén escuchando. Claro que os quieran conocer, que todavía no os hayan conocido y os quieran conocer. Por supuesto, que se sientan invitadísimos, ¿no? A venir y pasar un buen rato con nosotros en un ambiente agradable y tranquilo. Y sobre todo, pues eso, que nos disfruten, ¿no? Eso es lo que se espera siempre, ¿no? Pues con esa invitación nos vamos a quedar nosotros agradeciendo a Diego, a Ana y a Antonio que nos hayan acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Centro Médico Gare le recuerda que puede...